¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. ¿Cuántas veces tuviste ganas de irte antes de llegar a un lugar? ¿Y por qué fuiste? ¿Por qué no decir, mira, la verdad que no tengo ganas de ir, no te enojes, pero no voy? Es algo que no acostumbramos decir. Por eso, de entrada, les digo que me voy. No tengo ganas de estar acá perdiendo una hora de mi valioso tiempo. Oh, yo tampoco tengo ganas de estar acá. Y se los digo todo el tiempo. Antes, durante y después del programa. Y aún así vengo y me quedo hasta el final. No sé por qué, pero lo hago. No tengo ganas de estar acá. Si vos te vas, yo también. No me pienso quedar. No se vayan. Si queremos hacer el programa a esta hora, tenemos que hacerlo. Además, se pueden enojar y vamos a quedar mal frente a todos. Y eso está mal. Me quiero ir. Chau, me voy. No tengo ganas de estar acá. ¿Al final te quedás? Basta. Venimos la semana que viene. Hacelo vos solo. Pero tengo ganas de hacer el programa. ¿Qué hago? Muchas veces no tengo ganas de ir a casa de un amigo o comprar cosas que me piden. Pero dale, igual tengo ganas. No me dejen. Me quiero ir. Chao, me voy. No tengo ganas de estar. ¿Al final te quedas? Basta, venimos la semana que viene. No me dejen. ¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, nunca, nunca, nunca tengo plata? ¿Para qué Dios me daría? Me di tanto amor para quererte. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Y comenzábamos con Ya me voy de Doña María. Bienvenidos a la linterna mágica. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! La linterna La linter mágica. Si digo José Miel, ¿en qué estamos pensando? Bueno, José Miel, un anime producido en 1974 que cuenta la historia de una abejita, o un abejito, José Miel justamente, que es separado de su madre, la reina, cuando unas avispas atacan la colmena. Lo cría una familia de abejas silvestres, pero José Miel no tarda en descubrir su verdadera identidad, y desde entonces emprende la búsqueda de su verdadera madre. Así se va encontrando con distintos personajes, algunos más amables, otros no tanto, y va sembrando nuevas amistades. Junto a estos amigos, formará un ejército dispuesto a liberar a la madre de José Miel. La historia tiene muchas vueltas y es bastante trágica, cruel, sangrienta. Tal vez es eso lo que la vuelva tan atractiva. Preparaciones. El primero. Dime, tú eres mi mamá. Ella miente, ¿no, mamá? Los tres están navegando por el río Amesti. Me imagino que deben estar preparando un festival. ¡Eso es! Usando esto tal vez se resuelva el problema. ¿Estás bien? Sí. さあ、私の子供たち元気よく起きてちょうだいな。さあ、早く早く。 まあ、元気のいい子供たち。 José Ami, sujétate bien. Abuela, por favor, sálvame. Muchas gracias por guardar mi secreto. No hay por qué. Tu padre llegó a este río hace exactamente 3 días. Lo siento, pero es cierto. ¿Entonces no soy tu hijo? Te amo como si lo fueras, pero cuando crezcas no sé si será suficiente. Yo era muy pequeño, pero mamá Benjorra creía que era perfecto. Pero José Miel no es solo este dibujito traumático. José Miel son quienes nos están acompañando aquí y les damos la bienvenida a la Linterna Mágica. ¿Cómo les va, chicos? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Preséntense para el público escuchador. Leandro Díaz Romero. Sebastián Díaz Romero. José Miel, ¿por qué José Miel? Un dibujito tan traumático le eligen como su nombre. Yo conozco la historia, pero está bueno que se la cuenten ustedes a la gente. Y porque nos marcó de chicos, porque de chicos no había elección con el cable y esas cosas, y tenías o el informativo o este dibujito. Y bueno, el que no se acuerda si lo vio, miente, porque este dibujito se lo ve y bueno, queda así como grabado en la piel. ¿Y qué pasó allí con la grabación del primer disco que los hizo sentirse como José Miel? Bueno, teníamos un disco bastante avanzado y un virus lo borró. Bueno, ¡qué lindo! Nos identificó. Linda manera de empezar. Claro. ¡Qué traumático! Estamos todavía con la decisión del nombre. Todavía no le habíamos puesto José Miel. Y era una de las ideas. Y cuando pasó eso, era muy dijeron, José Miel. ¿Sí? Ok, somos José Miel. Somos todos como él. Dios, ¿y cómo surgió este grupo? Bueno, somos hermanos, yo soy Leandro. Teníamos bandas desde hace tiempo y bueno, en un momento se disolvieron esas bandas y confluimos en armar algo juntos. Empezamos primero con armar canciones. A la inversa, a veces que lo que hacen las bandas de ensayar y después grabarlas, nosotros arrancamos grabando las canciones, después borrándolas, después volviendo a grabar. Y bueno, una vez que tuvimos, o sea, un disco más o menos completo, bueno, empezamos a tocar esas canciones en vivo. Así que hicimos un poquito un proceso inverso a lo tradicional. ¿Cómo suena José Miel? ¿Se animan un poquito? Bueno, No, la verdad que no, nos vamos, sí. Bueno, listo, chao. Bueno. ¿Alegría? Dale. Thank you. lluvia que ves. Hoy cae en tu piel. Hoy puedo ser libre en tu corazón. Una vuelta no más, no más. Tanta fragilidad, no más. Hoy puedo estar libre en tu corazón. Hoy voy a seguir. José Miel, y hay otro integrante que hoy no está aquí. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, pues sí. Estoy metiendo a alguien que no existe. No, soy un baterista. Joaquín Franco. Ah, bueno, vamos a darle crédito porque a ver si se escucha y se pone celoso. ¿Quién compone los temas? Por lo general, la mayoría yo, pero también hacemos temas en conjunto con Leandro. ¿Y qué quieren contar con sus canciones? Bueno, cuando sacamos este primer disco, en realidad fue una especie como de sumatoria de varios momentos y varios estados. O sea, quizás este disco tiene un compendio de varios momentos diferentes de lo que era para mí mi vida. O sea, de hasta de bandas diferentes o grupos diferentes, proyectos truncos que había tenido y que no necesariamente habían salido a la luz. Entonces tenía como acumulada algunas canciones que era bastante diferente las ondas. Por eso quizás hay una canción que se llama Nuevo Día, que es una especie como de carnavalito y que tienen, es una especie como de mezcla, no carnavalito, de huayno con mezcla de candombe también, y no necesariamente eso es el estilo del grupo. Y eso era porque era para un proyecto y había otras cosas para otro tipo de proyectos. En ese momento lo que pasó fue eso, más nada más, lo que por lo menos lo que a mí me pasaba era que quería, tenía como mucho material acumulado de épocas diferentes y lo quería meter como en un disco. Quizás ahora, si vos me preguntás qué es lo que quiero contar, yo creo que ya hay como una especie como de identidad muchísimo mayor en lo que es la obra más que en una canción en sí. O sea, en este momento estamos haciendo un disco doble y justamente va a ser un disco doble porque tiene diferentes ondas las canciones. Entonces nos parecía como interesante como agruparlas en un disco a las que eran más acústicas y en otro disco a las que eran como más con banda. Y bueno, después, o sea, con tema como de específicamente así hablando un poco de letras, por lo menos yo cuando escribo es como un poco, me muevo dentro de algo como onírico, o sea, como algo medio desde una realidad medio onírica que tiene que ver como un poco una especie de surrealismo, o sea, una especie de situación medio de sueño, en el sentido de que por lo general compongo cuando recién me levanto y muchas veces vuelco esas imágenes de lo que me pasa a mí. O sea, cuando, que no necesariamente trato de pensar mucho en lo que digo, sino más bien lo dejo que salga y muchas veces me doy cuenta que están relacionados con sueños o con cosas así. Viendo desde la capital a las otras provincias, uh-huh. uno tiende a quedarse con una imagen de la música de determinada provincia. Uno dice Tucumán, un grupo tucumano, sí. y por ahí no puede imaginar o no cree que lo que ustedes hacen es esto que hacen. Uh-huh. ¿Qué pasa en Tucumán con una banda como ustedes, en donde, bueno, han salido grandes figuras del folclore, uh-huh. y bueno, ustedes si bien incorporan, como dijiste, ¿qué pasa con eso en Tucumán? ¿Cómo los reciben? En realidad, no se conoce mucho la realidad de Tucumán a nivel musical, salvo la folclórica. Quizás llega acá esa parte, porque me parece que, una, obviamente que hay una tradición folclórica muy fuerte, pero también quizás, no sé, se dio un fenómeno en el cual me parece que muchos músicos de otras, o sea, de otros rubros, tipo el pop, el rock, no sé si salieron a girar tanto, pero me parece que hay como toda una cultura rockera en Tucumán desde los 60, igual que la hubo acá, y hay hasta próceres de rock y esas cosas. El tema es que no necesariamente eso se conoce acá. Entonces quizás ponele ahora con esta posibilidad que da la tecnología, de un poco más, como que está todo un poquito más globalizado, o sea, con internet, con YouTube, MySpace, lo que fuere, tener la posibilidad a veces de escuchar un poquitito más o de enterarte un poquitito más de cosas, o algo, quizás bandas de allá pueden tocar acá y pueden aparecer, pero me parece que está de hace mucho y hay muchas cosas muy buenas. Uh-huh. O sea, que no son folclore, entonces no, o sea, como que hay un público que está preparado y que escucha eso, y hay un público que le gusta ese tipo de cosas, y un público que no escucha folclore, y que es muy parecido acá, que hay mucha gente que no escucha en su vida folclore. No es necesariamente que la gente en Tucumán está solamente emparentada con eso. Uh-huh. Estamos con Leandro Díaz Romero y Sebastián Díaz Romero, integrantes de José Miel. Leandro, ¿por qué la música? ¿Por qué la música? ¿Por qué elegiste la música? No sé si la... a mí me pasó de estar muy ligado, antes de que me puedas hacer esa pregunta, así de chico, de ir a coros y de golpear ollas y cosas así. Y no es una cosa como que lo haya visto y haya dicho, me quiero dedicar a eso, sino que era como que ese un poco estaba. Después me enteré que tenía como unos antecedentes familiares que no había conocido, pero mucho tiempo después. Uh-huh. Pero claro, nuestro abuelo era pianista de tango. Que no conocimos entonces, pero fue mucho tiempo después. No fue una cosa decir, nos dediquemos porque el abuelo... Uh-huh. Uno piensa entre hermanos, yo me puedo llegar a las patadas con mi hermano. Muchas veces, si está escuchando va a saber que sí, y va a decir sí, aunque nadie lo esté escuchando, y eso le va a dar mucha bronca. ¿Y entre ustedes pasan este tipo de cosas? Sí, obviamente. A la hora de producir un tema, no, esto no es así, y, sí, y el tema terminó ahí, porque después nunca más lo volvieron a tocar. Sí, pasa, también es verdad que tenemos una relación en la cual quizás con otra persona, lo que le pasa a cualquiera con un hermano, que es como que quizás a otras personas no le hubieses perdonado lo que le perdonas uh-huh. a tu hermano. Y de última eso está bueno, porque quizás a la hora de hacer un tema surgen ciertas susceptibilidades, o hay ciertos momentos en los cuales hay ciertas actitudes en las cuales uno se siente o agredido, invadido, lo que fuere, y que quizás con otras personas se terminaría ahí la banda. Entonces lo interesante que nosotros tenemos es que es poder saber que eso, después de un no vamos a arreglar, y que va a estar todo bien y que la banda va a seguir. Entonces eso le da como más fuerza, me parece, un proyecto, porque es como la posibilidad de que uno sabe que se va a seguir desarrollando con el tiempo. Uh-huh. Y este proyecto es José Miel, y tienen ganas de escuchar un poquito más. Vamos a ver si nos regalan un pedacito de algo. Dale. Que tengan preparado. Dale, bueno. Vamos a hacer otra canción nueva. Dale. Caen a veces hojas sin viento. momento mi casa está vacía. Yo estoy muy solo y lejos. Me da miedo. Caen a veces flores sin viento. Dentro es la avenida. Yo estoy muy solo y lejos. Yo estoy muy solo y lejos. Bajo adentro tuyo hay un árbol. Thank you. veces moja sin viento. Adentro es un abismo, yo estoy muy solo adentro. Creo que muero. Solo de un teclado y una guitarra, y así de energéticos suenan los chicos de José Miel. Pero si la gente se queda con ganas de escucharlos, ¿dónde pueden conseguir el disco? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Entrando a la página www.josemiel.com están todas las direcciones de donde se pueden comprar el disco. ¿Y si los quieren ver en vivo? En vivo, dentro de un tiempito, el 20 de noviembre, estamos tocando en el Centro Cultural de la Cooperación. Digan la página, así la gente puede entrar, buscar información. www.josemiel.com, y después hay un MySpace que es www.myspace.com/josemiel, pero el José, en vez de una E, tiene un 3. Ah, por la tilde. Vale. Muy bien. Chicos, les agradecemos mucho haber compartido acá en La Linterna Mágica su música y su historia. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Y nos vamos escuchando el tema Espacios Vacíos de José Miel. Espacios vacíos de oír tu voz.